empezar a conversar con nuestro invitado de hoy. Le voy a dar un dato con usted, Marcelo. Hablamos siempre de los medios de comunicación. Y esto lo venimos haciendo desde hace ya muchísimo tiempo, porque somos los dos de alguna manera fanáticos de la radio, de la radio AM. Y usted también, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Usted es de la FM? No, de la radio en general. De la radio, en general. Bueno. También fui de la onda corta, ¿sí? De la también. Es un artículo que apareció en el suplemento del diario El País, de TV Show, que da cuenta de que habrá fuertes cambios este fin de año en Radio Oriental. Radio Oriental, que es propiedad de la Iglesia Católica, ha decidido, le comunicó a los conductores de programa, a los, en definitiva son coproductores, porque lo que se hace ahí es son coproducción y comprar espacio, y le comentó también al personal de la propia emisora que llegó a un acuerdo con Casa Zorrilla, que es una empresa que tiene a Radio Carve, entre otros. Es un grupo de radios que tiene Casa Zorrilla, que nuclea a Radio Carve, Radio Cero y Monte Carlo, entre otras, ¿no? Y ahora pasa a gerenciar Radio Oriental, que sigue siendo una radio de la Iglesia Católica, pero que pasa a ser ahora gerenciada por este multimedios de comunicación. Eso hace, por ejemplo, que nuestro buen amigo, que hace bastante tiempo que no conversamos con él, pero que seguimos manteniendo esa amistad, en el Epinato, tenga que migrar de Radio Oriental, y está hablando ya de que su programa lo llevaría a Radio Nacional. Estado de situación. Estado de situación. El usted sabe que aquí en nuestro departamento hay dos radios que están, en digamos, siendo negociadas desde hace mucho tiempo. Hay una radio AM y otra FM. La radio FM, según los datos que he recabado, también pasaría a ser propiedad de un grupo religioso. Ya están trabajando. ¿Ya están trabajando? Bueno, si usted me lo dice. No, yo no estoy ahí, no, todavía no. Digo, bueno, hay un programa de noche que tienen hace tiempo, pero bueno, voy a tener que salir a buscar asilo político pronto. lo que se comenta es que no permitirían ninguno de los programas que está para pasar a difundir el mensaje católico. Cristiano. Adventista. Eso es cristiano. Adventista y grabado, ¿no? Eso es lo que se dice. Y que incluso me acaban de decir en la vereda de enfrente de esta cuadra recién, que Paisandú es chico, que tampoco quedaría el programa religioso que está, pero no lo sé. Uh-huh. Que es de la misma iglesia, porque vendría todo grabado. Bueno, nosotros hace 5 años que estamos en lo rápido y siempre estoy esperando la cascada. Sí, y yo creo que Radio Charrúa está en la misma situación. Está en negociaciones, me parece a mí, desde hace mínimo 4 años. También. Le digo porque he estado en conversaciones con algunas de las personas que están interesadas en el negocio en Radio Charrúa y sé que es así. Vamos a cumplir con... Y hay otra radio AM también, que hay gente de Salta interesada. Sí, me han dicho, sí. Cumplimos con los anunciantes de la radio. Al retorno, usted presenta, o lo presenta ahora al invitado, porque ya lo hemos ya hecho hablar y no lo hemos presentado. Preséntelo, Marcelo. Estamos hablando con Milton Nan, quien después de la tanda le vamos a preguntar, ¿es periodista, es comunicador, es poeta, es escritor? ¿Cuántos oficios tiene Milton Nan? Soy abuelo también. Es abuelo. Qué linda faceta esa. Sí, preciosa. La más disfrutable quizás en la vida de los seres humanos. Muy bien, amigos, continuamos en la comunicación. Antes de ir con nuestro invitado, ya tenemos un mensaje que incluso lo saludan a Milton, de parte de Cristian, y nos dice: está claro que el candidato más apropiado con chances de ser presidente es Ojeda. Mire usted, tiene mejor desempeño y Bordaberry solo viene a potenciar al equipo y lograr que le voten todas sus buenas propuestas que nunca le votaron. Bueno, esta es una opinión. Gracias por bienvenida a como todas las opiniones, pero no deja de ser una opinión, ¿no? La opinión final el 27 de octubre. Sí, ahí vamos a tener la opinión final. Bueno, ahora sí, le cedo a usted la posta para comenzar la charla con nuestro invitado. Los miércoles lo estamos dedicando a miércoles de periodistas y escritores, o creditores y periodistas. Hemos entrevistado a Andrés Oberti, a Ricardo Catani, a Mauro Goldman, a Eduardo Rodríguez y Silvia Guayet. Sí. Y hoy estamos compartiendo esta mañana y le agradecemos por estar en Radio Charrúa a Milton Nan, comunicador, con pregunta, ¿no? ¿Es comunicador? ¿Es periodista? ¿Es poeta? ¿Es escritor? ¿Qué es Milton Nan? ¿Qué pregunta, Milton? sí, es una pregunta filosófica, porque uno no sé si el que hace el carpintero es carpintero o es José García, ¿no? Siempre es una pregunta difícil si somos lo que hacemos. Me gustó una frase que vi el otro día: somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Bueno, lo que trato de ser es un buen tipo, ¿no? Como el elefante en el bazar, de pasar sin hacer mucho daño. Y yo ahora lo que quiero ser es poeta, porque ya me jubilé, sigo trabajando, también porque me gusta, y ayuda también a la economía a seguir trabajando, pero tengo una tarea grandísima de muchos años de pasar en limpio todo lo que escribí. Y con mi compañera estamos empezando, pero a veces nos falta disciplina. Ahora iba a tomar una persona para que me ayude. Y sí quiero dedicarme más a la poesía, que es lo que más me interesa hacer en este momento. Y capaz que pase a hacer radio una vez a la semana, porque lleva mucho tiempo. Pero sos un hombre de radio, ¿no? Desde hace muchos años te conozco en los medios, o sea, sos un hombre de radio. Desde los 4 años, me sentaba en la puerta de la cocina de mi madre y cantaba los jingles, repetía los avisos. A los 16 le toqué el hombro a Raúl Francolino y le digo: yo quiero trabajar acá. Y me miró Raúl y me dice: bueno, presentate que va a haber un casting, dijo. Y ahí tuve la oportunidad de entrar en Radio Charrúa cuando se abrió, en esta misma, con Jorge Blan, Mario Robeta y otros, que ganamos un casting dificilísimo de 5 meses, creo que fue, donde probaron 300 personas y dijeron: bueno, estos 11 son los que quedan. Y todos ellos siguen vinculados a los medios, ¿no? Por lo menos las personas que nombraste. Sí. O sea que el casting fue bueno, quienes ingresaron en el mismo tenían realmente condiciones como para desempeñarse en los medios de comunicación. Sí, ahí estuvo Carlitos Aguirre, que fue un buen compañero también, el policía que después mataron, fue un gran compañero que hacía deporte. Hubo otro equipo femenino, Marta Schneider, que ya no se dedica a la radio, tengo entendido. Y otra sanducera que vive en Buenos Aires, y bueno, y algún otro personal también de otras áreas, ¿no? Pero fue muy lindo abrir la radio, inaugurarla. Claro. Pero además de esto, Milton, tú tienes una práctica didáctica que es enseñar locución, o has realizado cursos de locución para gente que quiere aprender eso, ¿es así también? Sí, me sirve mucho a mí porque hago los ejercicios con los alumnos. Cuando estoy sin alumnos me pongo duro de boca, como dicen afuera, y doy respiración y vocalización, o sea, educación de la voz en general, para todo el que haga cosas distintas. Tuve un edil hace un año y medio, que también estaba dándole ideas de oratoria, cómo mejorar el habla, cómo respirar. Bueno, fue Germán a tomar clase, el psicólogo Germán Schreck, que tenía problemas, que se quedaba sin aire porque trabajaba mucho con el Zoom en pandemia. Y bueno, profesores que quieren aprender a hablar mejor, porque hay una carencia, ¿no? Que vas a estudiar magisterio y no te enseñan a respirar, y las pobres maestras después quedan con nódulos en la garganta, porque hablar con la voz mal colocada y gritar es malísimo. Sí. Es un tirón para las cuerdas vocales. Bueno, yo trabajo todo eso. Incluso ahora estoy tomando clases de respiración consciente, se llama, que es una cosa un poco más espiritual, que voy como alumno ahí en la Sociedad Suiza. Hay unas clases que empezaron hace poco, porque de todos lados uno aprende, ¿no? Saca cosas de aquí, cosas de allá. Y cada alumno te trae un problema distinto. La Universidad de Concepción del Uruguay tiene la licenciatura en periodismo. Acá en Paysandú no hay nada, me parece, que te dé lugar a un estudio universitario hacia el periodismo, o por lo menos hacia la comunicación. Yo por ahora no tengo esa información. Pero del curso de la carrera de licenciado en periodismo que tiene la Universidad de Concepción del Uruguay, son 4 años. 3 años están dedicados a locución. Mira. Y a los 3 años vos terminás con el título intermedio de locutor nacional de radio y televisión. Y se trabaja, por supuesto, mucho lo que tú decís. Es fundamental la respiración. Sí. Y en esto también es fundamental algo que acabas de decir. En el camino siempre aprendemos, en el ejercicio periodístico. Aprendemos por la gente que entrevistamos, aprendemos también a cómo transmitir las ideas y, por supuesto, el ejercicio respiratorio nos permite expresarnos de otra manera, por lo menos más claro. A mí me falta mucho esto, Alfredo, yo reconozco. Pero es bueno saber que a lo largo del tiempo se va aprendiendo. Y ahí va otra pregunta, mira que estamos por el plano filosófico. Ajá. ¿Qué has aprendido a lo largo de este tiempo en tu tarea periodística o de comunicador? ¿Qué enseñanza te ha dejado? A mí podría decir hacer silencio. Yo trabajo con la intención de ser objetivo, a algunos no les gusta esa palabra, de ser ecuánime, de escuchar todas las campanas y no partidizar el enfoque de la comunicación, ¿no? Y peleo por eso conmigo mismo y con el entorno, con los compañeros de trabajo que me apoyan en eso también. Esta radio siempre tuvo esta línea, cuando estuvo Jorge Blanc fue también una radio independiente, es una palabra interesante, ¿no? Y entonces aprendí que cuando vos seguís el método de no hablar emocionalmente con una camiseta, te sale mucho mejor, porque no te equivocás, no te apurás, no das una noticia que después resulta que no era así, no ofendés a nadie, o a veces es muy delicado hablar mal de una persona y después enterarse que no era cierto lo que dijeron, más ahora con las redes. Eso he aprendido, ¿no? A veces espero 2 días una noticia a ver si se decanta y se confirma. Y bueno, soy un seguidor de Emiliano Cotelo, me gusta esa línea. Admiro mucho cómo trabaja y creo en ese método, ¿no? Que no es ser blando. Traverso es un tipo muy simpático y cuando hizo radio era muy amable, pero sí unas preguntas y la gente se confundía, decía, no, es un blando. No, Traverso hacía preguntas muy incisivas con amabilidad. Y Emiliano Cotelo trabaja también desde ese lado y bueno, intento hacerlo. A veces me salgo de eso, pero me salgo cuando es alguien extremista como Maduro, Bolsonaro, Trump, y le aviso a la gente, miren que esto no va a ser tomado con el mismo criterio. Estoy muy en contra de Maduro, por cierto, porque viví 10 años allá y soy de una familia que estamos muy informados porque mi hijo venezolano vivió 32 años allá, ahora vive en Montevideo hace 7. Estamos muy en contra de la dictadura y lo decimos así clarito, porque tenemos mucha información. Mi hija también trabajó en la embajada de Venezuela 5 años y medio en Montevideo, y yo viví 10 años, 3 meses y 7 días allá antes, antes de Chávez. Fue eso, yo me vine en el 93, Chávez asumió en el 99, pero conozco Venezuela por dentro y la dictadura también. Entonces sí siento que tengo autoridad para decir, es una dictadura y terrible, ¿no? Y te diría que peor que la uruguaya de la que tuvimos acá, porque allá no funcionan los hospitales, está todo corrupto, no hay remedio, la comida se pasa a un mercado negro. Ahora, perdóname y perdón, Marcelo, que lo saco un poquitito del tema, pero justo lo que aborda Milton me interesa. ¿Por qué un país inmensamente rico como Venezuela, porque tiene riquezas naturales que tienen muy pocos países en América, llegó a esto que hoy está totalmente empobrecida, esta dictadura? Que coincido, lo de Nicolás Maduro es una dictadura brutal, porque hay que calificarla, me parece así. Sí. Ahora, ¿por qué se llegó a eso? Hubo un desgaste del sistema político antes, ¿no? Sí, lo que había antes era pura corrupción de los partidos que se alternaban en el gobierno, Acción Democrática y COPEI, Social Cristianos y Acción Democrática, que se turnaban. Y el problema que tienen, para que mejor entendamos los uruguayos, es que el mismo de Argentina, que es muy difícil de solucionar, corrupción. Entonces eso hace fracasar todo proyecto económico, todo proyecto de construcción, y tiene la sociedad tomada por eso. Y esto, o sea, con los poderes no equilibrados que debería tener, o más o menos podrían andar un poco una democracia, al no tenerlos se acrecentó la corrupción en manos de un grupo que estoy esperando que en cualquier momento un ala militar diga no apoyo más esto, porque claro, deben ser insultados esos militares como personas por sus propios familiares. ¿Hasta cuándo vas a apoyar esto, no? Y por eso creo que es que no se acrecentó algo que va a ser muy difícil de solucionar cuando cambien de gobierno, ¿no? Que van a pasar una situación mucho mejor, pero la corrupción es algo cultural, ¿no? Sí. ¿Cómo se saca? Y está enquistada, ojo, en los distintos sistemas políticos de varios países. Nosotros no escapamos a eso. Esta opinión mía, no los involucro a ustedes, pero yo creo que lamentablemente la corrupción también llegó al sistema político uruguayo. Es mi opinión, no lo comprometo a ustedes. La tristeza, pero sí coincido que sí hay. No está todo el país tomado por eso, hay mucha gente buena, pero Uruguay podría hacer otro camino. Yo a veces, en broma o en serio, digo la gran revolución es la de la honestidad, que se podría hacer de ahora en adelante. Educar desde, aquí no se va nadie hasta que aparezca la goma, desde niño. Premiar y castigar para educar, que eso tendría que ver hasta con el tránsito. Y el código de falta, que es precioso, y podríamos hacer un gran país. Uruguay podría salvarse de eso, porque miren que América Latina está casi totalmente tomada. Sí, sin duda que sí. Encontramos, Alfredo, una coincidencia. Mauro Goldman también habló de Emiliano Cotelo. Y sí, si hablamos de distintos periodistas, porque estamos hablando del desarrollo de la tarea periodística, quiero quebrar una lanza por Never Araujo. Porque también fue un buen entrevistador y sí, se aprende. Yo creo que de las cosas buenas se aprende lo que hay que hacer y de las cosas malas lo que no hay que hacer. En tu caso, Milton, para que la gente te ubique, estás en Contacto FM, ¿no? No, perdón, en Casino FM. Sí. He aprendido a hacer FM, agradezco mucho a los compañeros, en este caso a mi operador, Carlitos Dupont, que yo venía de la radio hablada y ahora aprendí a pasar más música, a hablar más corto. Un programa tuyo, en definitiva, en Casino FM, porque Casino FM, yo lo rescato, para mí es una de las radios más interesantes que hay en Paysandú, porque ha tenido una línea que la ha mantenido por años, desde sus comienzos, ¿no? Sí. Es una radio, a ver, un 90% musical, con el caso de tu programa, el caso de programa que hay en la mañana, que también es un programa musical. No, de folclore. El de folclore, pero el único programa realmente con palabras, con mucha palabra, es el tuyo, ¿no? En Casino. Sí, quizá un poquito más, pero los oyentes son todos distintos, algunos les gusta. Nosotros creo que llegamos a una gente que está trabajando y la dejamos trabajar, no le pedimos la atención, claro, continuamente, ¿no? Entonces, por ahí, y bueno, y somos, lo digo con orgullo, me debería poner de pie, pero quedo lejos del micrófono, somos zona libre del reggaetón, señor. No pasamos reggaetón, ni algunos ritmos, similares, que, bueno, y eso nos ha dado también un lugar de refugio, que algunas radios que lo pasan nos mandan la audiencia que se va a nosotros. Se puede inventar, esta pregunta se la hago a todos los comunicadores. ¿Se puede inventar hoy a esta altura algo en radio o ya está todo inventado? Yo siempre creo que sí. Por ejemplo, ayer pasé que un muchacho devolvió unos documentos, salió en las redes, y eso es noticia, porque si no siempre andamos confundidos y repitiendo lo que hacen los colegas o los medios de Montevideo. Entonces, que un muchacho devolvió unos documentos, localizó a la persona, se los acercó, se los llevó. Y el periodismo comunitario no se ve mucho aquí, salvo excepciones, en el Uruguay. Y sí, hay mucho para hacer. Ocuparse de la ciudad, escuchar a la gente, más que hablar nosotros. O el periodismo comunitario, que voy al barrio y les enseño que hagan un diario, pero no se los hago yo. Que los muchachos lo hagan. Eso está por desarrollar, ponerle. Sí, hemos conversado acá con Alfredo. Una intervención. Pasó con el caso cuando el accidente de mi hermana en la República Argentina. Ella, a través de Facebook, pidió si se podía contactar y conocer a esas personas que la ayudaron cuando tuvo el accidente. Y se hizo tanto eco que una colega de Colón, de la madre de Colón, después la llamó para ver si había tenido contacto con la gente, esa que la ayudó y por qué había puesto todo pedido de agradecimiento. Era de borde lo que había pasado. Y eso fue una cosa, como decían recién ustedes, que el medio de comunicación, en el cual sea también intervención, por medio de un Facebook, como hizo la persona que encontró ese hecho, esto pasó también con el caso de mi hermana, que tuvo ese accidente ya en Argentina. Ella se pudo contactar después con el camionero que la ayudó, con los jóvenes que paró para ayudarla, la gente que era dueña del campo, donde quedó el auto volcado allá en el... Bueno, eso se pudo contactar y se hizo eco también, y de allá, después de la Argentina, llamando y hablando de cómo fue y cómo logró todo este evento de poder contactarse con la gente. Eso lo hizo a través de una emisora de radio. Exactamente. Uh-huh. Hicieron vía WhatsApp, uh-huh. Nos llamaron de ellos, se interesaron, preguntaron y salió algo. Creo que es un lindo ejemplo también ese tipo de comunicación para los jóvenes, ¿no? Mira, imitaste de muchos. ¿Los jóvenes escuchan radio? Sí, una parte. Es muy difícil. Bueno, la mitad de la población prende radio, después se divide en qué gente escucha cuál radio, ¿no? Después los jóvenes escuchan algo. Y yo trabajé con Aguchalja en Montevideo, de los almuerzos de ADM, aprendí mucho con ese señor. Y él me decía: bueno, no te preocupes, después de los 30 les interesa la sociedad y la información, decía él. Eso creo que ayuda a no ponernos tan nerviosos. Además, se informan por otra vía. Además, la radio va a tener que salir por todos, por streaming, por otras vías también, y creo que nos vamos a encontrar. Adaptarse a los nuevos tiempos. Sí. Sí, transmitir por allí. Y bueno, y no se olviden que el 30% de la sociedad, esto pasa históricamente, es la que lee diarios, se informa, bueno, diarios o medios de otro tipo, o portales, podríamos decir, más a fondo, ¿no? Entonces eso ha sido siempre así. Muy bien, amigos, seguimos en la comunicación, estamos en Radio Charrúa, la verdad sea dicha. Hoy lo contamos con mi invitado, a Milton Mann, y estamos con Marcelo Bófano compartiendo esta entrevista. Marcelo... Estábamos haciendo referencia a las características que un medio de comunicación puede tener y las distintas circunstancias que los medios de comunicación atraviesan, particularmente en el departamento de Paysandú. Un perfil más local, coincidimos que debería tener un medio, no tanto prescindir de lo nacional o lo de Montevideo, y no por una cuestión anticentralista, sino porque tenemos una sociedad muy dinámica que realiza muchas actividades y que las mismas merecen ser difundidas. Pero la aparición de las tecnologías en la comunicación está cambiando un poco el perfil de las radios. Ahora ya no es solo salir al aire, sino también algunas entrevistas, filmarlas. El caso, Milton, tú, acá está la cámara que posteriormente voy a subir el editado el video al canal YouTube. ¿Dónde que no la veo? ¿Está oculta? ¿La cámara? Está detrás de Marcelo. Ah, bien. Y después tenemos todo lo que es el streaming, lo que es las páginas web, que tú podés entrar a lo que es una página de una radio y volver a escuchar o a mirar una entrevista. Entonces, hay otro tipo de trabajo que se puede realizar, pero a mayor trabajo, mayor costo. Y sí, eso es uno de los temas que tienen los medios, ¿no? ¿Cómo haces un programa con el mayor beneficio y el menor costo, consecuentemente? Y a veces en esa ecuación se pierde calidad, Milton, no sé cómo lo ves tú. Sí, estamos jugando a la chique en los medios, las direcciones, cuando las hay, están jugando a la chique, y eso trae más problemas que beneficios. A veces se terminan rompiendo los equipos, hay menos personal, no se enfocan en conseguir más anunciantes, en fin. Creo, pero lo que sucede también, que estamos en un sistema que hay que mejorar, ¿no? De medios que no tiene apoyo estatal, ¿no? Que los costos a una radio, que es un servicio no, le cobran la luz carísima. Y pensemos que hacen en Guichón o que hacen en un pueblito más chico para mantener una radio, donde hay que pagar también derechos de autor, hay que pagar la luz, hay que pagar los costos de los empleados. Entonces creo que hay que... hemos sido muy buenos nosotros, muy quedados. Yo soy socio de APU, pero digo, no, siempre nos ocupamos de lo demás y nunca de nosotros. Hay que mejorar y exigir que las condiciones económicas de los medios, porque somos el mantenimiento de la cultura y la identidad, y no un medio comercial para pasar la porquería que esté de moda. Ahí hay un criterio que creo que debemos encarar desde el Ministerio de Cultura hacia los medios, y bueno, desde la URSEC y desde la UTE para bajar los costos y enfocar de otra manera, ¿no? Yo imagino, estoy en desacuerdo con lo que fue la ley de medios con el anterior gobierno, con la reforma que se hicieron, y estoy en desacuerdo con lo que va a ser a futuro la ley de medios. Sí, no debería existir una ley de medios, me parece a mí, por lo menos con el rumbo que se le ha querido dar, que es un rumbo, me parece, más que nada de censura. Sí. Principalmente para aquellos programas que en donde se emiten opiniones supuestamente según lo que se pedía para esta última ley de medios, que fue vetado por el presidente esa propuesta de que hubiera, que no se sabía, no se determinaba quién podía censurar lo que se podía emitir en un programa periodístico. Me parece una barbaridad. Sí, me parece una barbaridad, ¿no? Ahora se ve todo eso. Tocabas un tema bien importante, ¿no? El tema del mantenimiento de los medios, el mantenimiento en lo económico. Y decías que ese mantenimiento económico ha hecho que se pierda calidad. ¿Cuál es tu opinión? Porque esta pregunta se la hemos hecho a todos los invitados que hemos tenido vinculados con los medios. ¿Cuál es tu opinión de los medios de comunicación en general al día de hoy en Paysandú? ¿Qué opinión tenés? ¿De los de acá? Sí. ¡Ah, qué pregunta! Bueno, que... yo parto desde que se le da una radio a un diputado y después se la pasa a un amigo, porque el diputado no sabe qué hacer con ese medio y el amigo no sabe qué hacer con eso. Y ahí decayó mucho todo y se convirtió en algo muy comercial, y ya no tenemos los viejos como el jefe que yo tuve, Aldo Baise, que me enseñaba, me corregía, me centraba y me retaba también y me quería mucho, pero los viejos que enseñaban a los nuevos a trabajar, como no están en manos de periodistas, de ahí parte mucho problema. Claro. Después hay problemas económicos y la gente que está al frente de los medios, la mayoría, a ver si te entiendo lo que estás manifestando, no es gente de los medios. Pensamos una ley de farmacia, ¿no? Sí. Va a haber un medio, pues lo podés comprar, sí, pero ponerle un periodista, ¿no? Claro. Eso es lo que me parece. Y después, me llama la atención que, como dicen en la iglesia, no hay vocaciones, ¿no? Aparecen, no se ven gurises que dicen, ya me dejan entrar, quiero hacer... No sé qué está pasando, que no... Dejó de ser atractivo el trabajar en los medios, principalmente para la gente joven, ¿no? Los grises saben lo que ganamos, entonces. Exacto, ese es el tema. Yo siempre le digo a alguien, y yo creo que incurro en un error, pero se lo digo, acá hubo una persona, una invitada, que la trajo Marcelo, una ciudadana venezolana, que me dijo, me gustaría trabajar en los medios. En radio me dijo, me gustaría trabajar. Y yo le pregunté, ¿sabes lo que ganamos? Porque donde sepa lo que se gana, yo creo que se le va las ganas de trabajar en la radio. Hay condiciones ideales en Alemania, cada ciudadano alemán paga $14 por mes para mantener los medios. No hay muchos medios, sino medios muy grandes, muy fuertes, muy culturales, con mucho dinero disponible. Te dicen, bueno, vamos al Amazonas a filmar una película y nos preguntan cuánto sale, ¿no? Claro. Pero el ciudadano paga $14 para los medios. Ese es un lindo sistema para copiar, y yo me alegré mucho cuando los medios nacionales, Radio Uruguay, Radio Cultura, todas estas radios, mejoraron y se ampliaron. En parte me alegré, digo, porque hay mucho que mejorar. Nosotros nunca emitimos hacia Montevideo, sino que siempre los estamos escuchando. bueno, empeoró mucho y no llegó a lo ideal, es decir, pero las radios uruguayas nacionales podrían mejorarse mucho y nosotros podríamos ser parte de eso también, sí. Y con un gran presupuesto que se necesitaría, así donde un día podamos transmitir desde acá y que escuche todo el país lo que pasa en Paysandú, que sea que nos den un ratito, porque si no siempre pasamos escuchando. Bueno, y de 4 o 5 radios que existen, solo apareció una al aire mismo en Paysandú 50 años después, cuando nosotros pagamos los impuestos desde hace 50 años para que exista el SODRE, y solo se escuchaba allá, sí, cuando era la clásica, ¿no? Entonces hay que transformar todo eso. Ahora se jubiló Jorge Blan, acá no lo sustituyeron por ahorro, no hay corresponsales, quedan los que están trabajando todavía, y creo que eso, así como está armado, es fácil de mejorarlo más, pero de hacerlo nacional y más local y más del interior, ¿no? Radio Uruguay debería llamarse Radio Montevideo, Milton, porque en realidad el peso que tiene la información, sí, local de Montevideo la transforman en una información nacional. Sí. Y hay identidades que deben ser defendidas, y eso solo los medios locales lo pueden hacer. Pero es una idea que tenemos sobre cómo debería ser una radio. Nosotros no somos dueños de una radio, pero sí tenemos idea y nos gusta mucho la radio. En ese sentido, tú trabajas hacia una identidad local, particularmente con la difusión de actividades que se realizan en la ciudad de Paysandú, actividades que además deben ser enviadas para que se conozcan y se puedan difundir. Y esto requiere un trabajo de una persona que esté dedicada a buscar actividades que se puedan realizar. La Junta, Alfredo, es un lugar donde se recibe mucha información sobre actividades que se realizan en Paysandú. Pero la Junta es conocida por el debate y la ordinariez que tiene, disculpe, voy a usar este término, la ordinariez que tienen los debates, más que por alguna información. Pero si de lo malo se puede rescatar algo bueno, yo le diría que en la Junta se podría trabajar de una manera distinta a la que habitualmente se trabaja, que es transmitir las sesiones, porque además es como que tiene una transformación en el edil cuando sabe que esa información, cuando sabe que ese debate, principalmente el debate, se transmite en un medio, como que cambia lo que es la significación y lo que es la actuación en el edilato. Y esto forma parte de nuestra identidad. No es la que nos gusta, no es la que deberíamos tener, pero a veces uno dice, concluye, es lo que hay valor. Sí. En tema de los medios, bueno. ¿Sigues yendo? Sí, sigo yendo, pero he cambiado un poco la práctica. Antes iba y estaba durante toda la sesión. A partir de que el médico te dijo, no, es insalubre, sí, dice, cuídese, dice. Cuidado, como decía mi vieja, cuídate la junta, dice. La junta de las personas, ¿no? Pero estoy cambiando, ahora voy una hora antes. Mirá lo que me pasa, ya aprovecho y les comento esto. Voy una hora antes de la sesión. Entonces digo, bueno, voy una hora antes, ya tengo repartido, claro. Elegí el tema que quiero tratar y con quién lo voy a tratar ese tema. Y llego una hora antes y estoy solo en el pasillo. Porque los ediles llegan 5 minutos antes de la sesión. Y llegan con la respiración media agitada porque tienen que subir esa escalera. Y suben ya apurados para entrar a la sesión. Entonces no tengo tiempo de tranquilidad como para desarrollar una entrevista en la sesión de la Junta. Y después, la mayoría de la gente que va a la Junta, excepto los que son jubilados, tienen un trabajo. Entonces es difícil encontrarlos fuera del horario de las sesiones de la Junta. Trato de hacer algún trabajo ahí, pero sobre esos límites que tengo, límites que yo no digo que están mal, pero en definitiva no hay gente que se profesionalice o tenga una dedicación plena hacia el edilato, y eso también debe ser parte. Es un partidario de que me sale la entrevista. Estoy de acuerdo, ya sé lo que me va a preguntar. Sí, estoy de acuerdo que se le pague. Yo también, sí. Yo estoy de acuerdo que con edil se le pague. Se dedicaría y más. Y se dedique a... Se acercaría a otra gente. Pero también quiero que se cambie el sistema electoral y la Junta tenga una composición de representantes en proporción a los votos que sacaron. no que el partido que gana lleva la mayoría de los 16 ediles, porque eso le hace una trampa al debate. La mayoría es la que está dada. ¿Sabes qué? Creo que ahora va a pasar. A mí me preocupa también que el partido de turno que está gobernando le meta la pesada, como dicen en la calle, al otro, ¿no? Y que no se discutan más las cosas. Pero me parece que vamos a tener con los partidos chicos más parlamentarios, y se va a discutir más gracias a los partidos pequeños que van a acceder seguramente. Sí, sí. Como Peri o sí, Salles, si accede, o Unidad Popular u otros. Entonces eso va a hacer que no digo que nos vamos a aparecer a Europa de formar gobierno, que nos cuesta entender eso a nosotros, pero que alguien que quiere reformular lo que se va a aprobar y no pertenece a quien está gobernando pueda tener pueda ser escuchado, ¿no? Por lo menos que exista el debate, y puede caer en la misma bolsa también después. Sí. A veces lo que me pasa en la Junta es que una cuestión es lo que pasa en las sesiones de la Junta, otra en las comisiones. En las comisiones me parece que se trabaja distinto, los ediles trabajan distinto en las comisiones. Pero como periodista no puedo acceder a las reuniones de las comisiones. Son reuniones reservadas. Y no puedo acceder como periodista a una reunión de una comisión. Por lo tanto, se llevan mejor en comisiones, ¿no? Se llevan mejor, sí. Increíble. Porque no es público. Porque no es público. Entonces, la escenificación que realizan y la actuación es distinta, porque no tienen espectadores. Y yo lo veo así. Digo, la única explicación es esa la que le he encontrado. Pero cuando trato de saber qué pasó en una reunión de comisión, tengo que hablar con todos los ediles que estuvieron en esa reunión. Y si fueron 5 ediles, tengo 5 historias distintas a contar. Mira qué curioso. Entonces no puedo resumir lo que pasó en esa comisión. Y las actas, a veces es un extracto de lo que realmente se discutió. Porque las discusiones, o vamos a decirlo de otra manera, los distintos puntos de vista que tienen los ediles sobre un tema, para mí son interesantes. Saber cuál es la visión que tienen los distintos ediles. Porque no es el tema la verdad, pero la razón a veces está repartida y todos tienen sus razones para que algo se defina de una manera u otra. Y sí, corremos el riesgo de que se ejerza una forma autoritaria de ejercicio legislativo que determine una pérdida de calidad en el legislativo sanducero. ¿Estoy criticando a los ediles y a la Junta? Sí, lo estoy criticando, pero lo estoy criticando para que mejoren. Porque sería lindo y no tan imposible que el periodista acceda a la filmación, la grabación de la reunión de comisión. Sí, pero si estamos trabajando para el público, lo supuesto, lo que si digo desde el lado de los ediles, ¿no? Así que no sé por qué. Una vez pregunté si va a ser público, ¿puedo ir a la reunión de comisión? Yo sabía la respuesta, pero viste que es cuando vos haces la pregunta para que quien te responda se transforme en una respuesta pública. Porque no es cuestión de hacer una la pregunta y a su vez tener la respuesta. Y me dijeron, sí, usted la puede pedir. O sea, que puedo pedir las actas. Pero es como que te la prestan. Uh-huh. ¿Entendés? La lees y vuelve al cajón. Uh-huh. Y vos después tenés que hablar de lo que interpretaste que decía esa acta. Entonces, ahí se diluye un poco el trabajo periodístico. Pero además, no es fácil estar en la Junta con las discusiones y los sectores que tienen cada los partidos políticos entre sí y dentro de los partidos políticos las internas. Obviamente yo no me meto en la interna, pero la interna repercute en la calidad de mi entrevista. Cuando voy a tratar un tema, tengo que conocer el perfil que tiene cada edil para ver cuál es el edil que puede resultar más interesante en la entrevista. No tengo una libertad para trabajar, eso es lo que estoy diciendo a modo de síntesis. No tengo libertad para trabajar en la Junta. Nunca me negaron nada, pero tampoco me facilitaron. Bueno, perdón. Esto es un tema, ¿no? Sí, no, me están quedando pocos minutos para finalizar el programa. No me quiero exceder en el tiempo para no complicar al compañero que viene después. No sé si tiene alguna pregunta más. Sí, lo que hablábamos de con Milton, que además nos fuimos por el lado de los medios, es que él es poeta y está estructurando de alguna manera una publicación. Conocer eso, y además hay un hecho que es significativo en la ciudad de Paysandú, que han aparecido muchos escritores. Uy. Y en el departamento, vamos a saludar a Remigio Guichón, que también estuve con él, lo pude saludar el otro día en el Gobi, que vino a la feria del libro, a Remigio. Y presentó parte de un libro en el que estuvo. Sí. Sí. Ahora, y yo fui a escuchar hace el sábado anterior, hace dos sábados o tres, a Prima de Lunares, a los gurises nuevos. Hay unos aviones bárbaros, viendo mucho joven bueno y veterano nuevo, como tu hermano que presentó un libro, es tu hermano Bófano. Aldo, sí. Aldo también. Y que, bueno, que está ahí utilizando el tiempo de la jubilación para escribir. Hizo un cuento muy lindo sobre el fútbol. Y hay mucha movida en eso, ¿no? Ese movimiento de jóvenes que van a leer La Prima de Lunares está liderado por Mario Pons, que Mario Oscar, ahora se me confunde el nombre. Mario también. Y bueno, y tiene una editorial también, pero motiva nada. Y ahora se va, el viernes, ya de paso hago la invitación, el viernes 4, el viernes de la semana que viene, Sueña Palabra cumple 20 años. Yo me desarrollé ahí en la Alianza Francesa, en plena crisis de 2002, y escribíamos y compartíamos las cosas. Hicimos unas ediciones de libros compartidos, que son fáciles de hacer, porque lo haces entre 10 o 15 y es más económico, y editamos. Y sobre todo, bueno, nos escuchan. Bueno, cuando escribí, yo ya adiviné hace 20 años, dije, va a haber muchos escritores, muchos poetas dentro de 20 años, por toda esa motivación de Sueña Palabra, que se reúne a las 7:30 en la biblioteca de Andragomi 33, el viernes 4. Vamos a estar leyendo algunos de los veteranos, de los jóvenes de hace 20 años. Está bien. Pero es bueno eso. De eso que hablamos, de la dinámica que tiene la sociedad sanducera y aspectos culturales, hay muchos jóvenes que están empezando a escribir de distintos temas, porque es variado el género que pueden escribir. E incluso en la Feria del Libro hubo una exposición de varios autores y autoras sanduceras sobre temas a los que están abocados. Entre ellos, uno descubre gente que está con el rock, o el rock pesado, ese que a veces a nosotros nos rechina en el oído, capaz no tanto como el reggaetón, Milton. No diga malas palabras. No, perdón. Deje el reggaetón. Reggaetón. Así que no sé si ya estamos a horario. Estamos prácticamente en el final. Bien. Sí. Para finalizar entonces, Milton, agradecerte que te hayas acercado a esta radio, que para ti no es una radio extraña. Es una radio que está en tus orígenes, sí, como locutor. Exacto. Y bueno, de nuestra parte, de las órdenes. Y te escuchamos. ¿Cuándo te escuchamos? Estoy de lunes a jueves. Inventé la semana anal, los viernes no voy. De lunes a jueves, de 9 a 12. Sí, porque menos estrés hace bien a la salud, se lo está recomiendo. Bien. Está perfecto. Y además, los viernes, igual hay trabajo que hacer: producción, invitado, publicidad. Entonces, los viernes igual sale el programa con música, pero de lunes a jueves estoy allí de 9 a 12 en Casino FM 96.3. Y les agradezco, Pila. Hemos hablado de cosas muy interesantes, creo, y me han hecho pensar bastante. Y bueno, y a pesar de todo, voy a seguir haciendo radio después de todo lo que esperamos de la situación de los medios. Gracias. Muchísimas gracias, Milton. Ha sido un gusto. Amigos, hemos llegado al final.